de una canción de amor. Cierra los ojos y escucha, la melodía está en tu corazón. Niña amada, no me busques, en el mar profundo allende el sol. Estoy tan dentro, tan dentro, no me he ido de tu lado, no. Escuches, tú eres la más bella canción.